Ayer hablé de ti, pero cruzarme contigo hoy no me lo esperaba. Y si el destino nos puso aquí, no perdamos más tiempo que se nos vuelve si se acaba. Decirte lo que quiero está de más. Y si me vuelves a mirar, te voy a besar. Las ganas que te tengo no me dejan en paz. Y esto de volver a encontrarnos no fue casualidad. Decirte lo que quiero está de más. Y si me vuelves a mirar, te voy a tener que besar. Las ganas que te tengo no me dejan en paz. Y esto de volver a encontrarnos no fue casualidad. Indica qué hacemos. Si esto lo resolvemos, baby, tú me aceleraste pa' después pisar el freno. Serpiente venenosa, soy inmune a tu veneno. Compré una casa, Kyle, a ver si contigo la estreno. Podemos hacer cosas que nunca te han hecho. Por ti yo me enderezo y camino derecho, buscándote al acecho. Si bebo me confieso, vamos pa'l carro, prende el aire y tus manos en el techo. Decirte lo que quiero está de más. Y si me vuelves a mirar, te voy a tener que besar. Las ganas que te tengo no me dejan en paz. Y esto de volver a encontrarnos no fue casualidad. Ayer hablé de ti, pero cruzarme contigo hoy no me lo esperaba. Y si el destino nos puso aquí, no perdamos más tiempo que se nos vuelve si se acaba. Decirte lo que quiero está de más. Y si me vuelves a mirar, te voy a besar. Las ganas que te tengo no me dejan en paz. Y esto de volver a encontrarnos no fue casualidad.